cadenas que a mí me ataban, que a mí me ataban. Quitó todas mis cargas que yo llevaba. Tiene un canto que sube al cielo.